Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana, Yasmín Vargas y Abril Benítez. Estamos transmitiendo en vivo desde radiocartón.com. Agradecemos a Jacobo Monraz, que nos apoya en los controles, a Mate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Pues hoy nos acompaña nuestro invitado, Edgar Alejandro Romero Vargas, alias Alejandro Abraxas. Muchas gracias por invitar. Gracias a ti por aceptar la invitación. Pues vamos a estar hablando un poco sobre su libro, que se llama El Libro Negro del Éxito, hacia una metafísica del consumo. Pues, ¿qué nos puedes platicar un poco sobre ti, sobre esta obra? A ver, es que son varias preguntas a la vez. Bueno, la obra, ¿qué les hablo? ¿Primero de mí? Sí, primero. Sí, una breve presentación. ¿Quién eres, a qué te dedicas, un poco de tu trayectoria, a qué edad empezaste a escribir? Bueno, pues empecé a escribir en el 2012. Ahí inicié con un libro catártico de poemas donde quería exhibir mi ingratitud hacia los demás y hacia el amor en sí. Ese es como mi primer preámbulo hacia lo que es la escritura y la publicación y todo eso. Ahorita soy editor de Corazón Doliente Editorial. Ya, gracias a Dios, ya se me han venido varias publicaciones, entonces ya no soy como tan amateur como se me consideraba, pues. Entonces ya estoy caminando, gracias a Dios, un poquito. ¿Este libro, el libro Negro del Éxito, fue tu primera publicación? En esta editorial, sí, en mi propia editorial. Pero mi primera publicación fue por parte de La Rueda Cartonera, Guirnalda de Púas, era mi libro de poemas. Después viene una obra de teatro escrita en verso de tipo Siglo de Oro que se llama Salamandra de Fuego. Y luego a partir de ahí vinieron otros libros de poemas. Y pura poesía generalmente. Y ya este es mi primer, se puede decir, ensayo filosófico. Crítico, ¿verdad? Yo lo veo como esta respuesta contestataria al sistema. Este sistema que se compone de conceptos de amor, progreso, éxito, lealtad, sueños. Entonces veo como aquí en tu libro tú nos transmites lo que para ti estos conceptos significan, lo que tú ves en la realidad. Cómo estas personas van siguiendo, por ejemplo, el éxito, pero terminan alienados, subsumidos a un poder, siendo como esclavos de los intereses de alguien. Claro, un poco de mis influencias está, por ejemplo, Foucault, Nietzsche, Schopenhauer. Bueno, aquí van a ver a André Breton y todo Cioran, eso. Que lo mencionas Cioran, mucho. Yo traté de hacerlo con mi poesía, realmente, en mis últimos libros de poesía, pero no funcionó. La gente se decía, ¡ay, qué bonito! Oh, ¿sabes qué? Lo que dices es muy cierto, pero el mensaje no llegaba. Entonces me harté y dije, ¿sabes qué? Aquí te lo voy a poner claro y con argumentos y casos. Entonces, así no vas a tener opción de no entenderme lo que te estoy tratando de comunicar. Ahorita que mencionas de que el mensaje no llegaba, ¿cuál es el mensaje en específico que tú tratas de transmitir en esta obra? En esta obra, pues, realmente es como un tipo de fatalismo, pero también hay como un hálito de esperanza al final, de que, o sea, nos sumergen en esta cuestión de materialismo, de cosas materiales, pero al final hay un pequeño halo de luz, ¿no? Que es la comunicación con Dios, ¿no? Intentar ser más espirituales, intentar reconectar con esa virtud que antes se tenía, se puede decir, dejar de, porque ahorita actualmente se, todo se ha tratado de desmentir o de ver una razón de un porqué. Entonces en mi libro es decir, ¿sabes qué? Tu psicología o lo que tú piensas es algo que se te ha ido adoctrinando, pero realmente lo que te enseñaron tus padres y tus abuelos tal vez sí esté bien, sí tenga un propósito ulterior. Ese es como en fin la superestructura del libro. Pero en cambio aquí hay varias estructuras, ¿no? De primero, ¿de dónde surgió? En base a un lenguaje de generalidad, ¿no? ¿Qué significan los coaches? ¿Por qué es coach? ¿Qué es este anglicanismo forzado que nos meten, ¿no? Por ejemplo, la palabra del speech, el discurso, el coach, ¿no? El coach significa guía, guianza. Entonces, ¿qué significa dentro de esto? ¿Por qué le creemos a ellos actualmente y no le creemos, por ejemplo, decimos, no, pues es que religión, qué hueva, qué flojera, no vemos como que hay más estudio ahí, hay pues eruditos, más de 400 años de estudio, pruebas de carbono, estilo 14, etcétera, que han ido validándose y por, no sé, pruebas muy difíciles, y se ha validado como, se puede decir, como una esencia, pero hemos negado esa esencia y nos hemos ido a lo que se supone que es bueno o que debería ser bueno, que nos dicta la cultura. Pero en cambio, ¿quién propone la cultura? Sino nosotros no, sino son agentes especializados en marketing con el único fin de desmonetizarnos a nosotros. O sea, simplemente es, como decía Debord, economía movilizándose. Entonces, así en pocas palabras, yo veo que tu libro es una invitación a reflexionar sobre esta noción de bien que nos ha llegado desde la familia, la escuela, las empresas, el trabajo, que se nos ha impuesto, y mirarlo con una postura crítica, sí, de, okay, lo que me dicen que está bien y los ideales que estoy siguiendo en mi vida, en este caso en el éxito, ¿realmente es lo bueno? Exactamente, simplemente digo, padre, ¿sabes qué? Por ejemplo, pusieron un ladrillo, yo le llamo como un tipo de construcción, ¿no? Pusieron un ladrillo mal, y sobre este ladrillo empezaron a construir, hasta la base que tenemos ahorita. Eso es lo que pasó. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo ni con la teoría de Maslow, ni con el concepto fundamental de la autoestima, que es algo que dices, okay, dices, no, yo estoy haciendo ejercicios, yo quiero construir mi autoestima, me quiero sentir mejor, quiero ser feliz, ¿no? Pero te das cuenta que en realidad no existe una autoestima, sino es a través de otro. Las personas, o sea, nuestros padres nos educan para que seamos de acuerdo a su imagen, a lo que es su semejanza. Entonces, si tenemos los mismos defectos de nuestros padres, vamos a tener los mismos defectos de nuestros padres o de nuestros abuelos, y vamos a buscar una pareja similar a lo de nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, a menos que eso se haga consciente y se cambie y todo eso, pero tiene que pasar un proceso muy difícil para que se logre cambiar eso, ¿no? Entonces, el punto es que nos relacionamos a través del otro, y ahí entramos a otro concepto del siguiente libro, el siguiente ensayo que estoy construyendo, que se llama La Otredad. Es a través del otro, en realidad no existiría un autoestima, porque la autoestima depende de sí mismo y para sí mismo. En cambio, nosotros, nuestro bien emocional generalmente depende de los otros, y no hablo como de una dependencia emocional o etcétera, sino hablo de el otro es de una manera un tipo de espejo. Entonces me reflejo en el otro y el otro se refleja en mí. Entonces, si a mí me tratan todo el tiempo como basura, me hacen sentir mal y todo eso, cuando yo llegue a una situación de poder similar, le haré a otra persona, incluso un desconocido, a lo mismo que a mí me hicieron. Y esto también está comprobado con la historia, ¿no? Los nazis que capturaban a los judíos y les hacían trabajos forzados y todo eso, al momento de cambiar la balanza, los judíos torturaron más cabrón a los nazis. Aquí que mencionas el concepto de autoestima, ahí en las primeras páginas de tu libro muestras pequeñas anécdotas de la vida cotidiana en la que dejan mostrado cómo se abusa de estos, de estas nociones de bien, en este caso de la autoestima, para el beneficio del otro. Por ahí tienes la historia de ceras, de uh-huh. estas chicos que tenían que vender ceras para uh-huh. para autos. Yo estuve ahí. Ah, tú, ¿nos sí, puedes platicar lo, bien lo, esta lo, historia? ¿Cómo fue? Los casos son reales y fueron, uh-huh. y todos los conocí a primera mano. Se llama realmente Extreme Wax. Ellos estaban en una parte de específicamente, ellos estaban donde yo estaba, en la estación de San Patricio del Macrobús en Soriana. Estaba un cartel que decía Extreme Wax. Era para auto, hacerte aceite de carnaúba o algo así para limpiar los autos. Vendían las latas bien caras, ¿no? Como 400 varos, 500 varos. Bueno, creo que 400 varos, dos latas. Y las tenían que colocar. Y tenían que colocar mínimo dos latas diarias. Uh-huh. Y en base a eso les daban un pago semanal de 1,200. Pero si no concretaban la cuota de un día, no les pagaban. ¿Nada? Nada. Oh. Pero el punto bien cabrón es que los traían de otros estados. Los traían de San Luis Potosí. Entonces, realmente ellos estaban como enjaulados en una prisión bien cabrona. Y yo traté de denunciar públicamente este hecho. Porque a mí no se me sí. hacía, o sea, algo correcto. De hecho, las muchachas de ahí, que eran mis compañeras en ese tiempo, porque yo también estaba trabajando ahí. Bueno, claro, no trabajé muchos, ¿no? Sino trabajé como unos días apenas, hasta que me sacaron, no sé, como por sospecha o no sé por qué será. Pero total, me sacaron, no me pagaron, pero las chicas se llegaban a prostituir por latas, por concretar ventas. Entonces llegaba un auto y la chica se subía y regresaba a este. Y la regresaban a este punto hasta la tarde, ¿no? Se iba. Empezaba la cosa a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, por ahí. Era cuando ya estaban todos ahí trabajando. Llegábamos a las 8 y había una pequeña plática motivacional, etcétera. Una pequeña plática que ya luego intento abordar psicológicamente después del libro. Y de ahí decían, no, ¿quién vende más? ¿Y qué somos? Chingones. Y te proponían hacer ejercicios, que cada quien vendiera su parte. Incluso, no sé, como que había una unidad, incluso se puede decir hasta familiar, en el grupo tan cabrona, que las chicas le pasaban algunas ventas a sus compañeras o a sus compañeros para que recibieran la venta completa. Entonces, por ejemplo, te digo, llegaba una chica, llegaba un carro, se citaba, no sé, como 20 mañana o etcétera. Entonces llegaba al día siguiente el auto, se subía la chica, la regresaba a la tarde y la chica bien contenta llegaba, agarraba una caja de latas y la subía en el auto. Uh-huh. Bien contenta, ya tenía como todas las ventas de la semana, pero aquí a través de la prostitución, a través... Aquí lo que me interesaba señalar del ejemplo es cómo el jefe, el que controlaba a todos estos chicos, cómo nada más reconocía a aquellos a los que lograban hacer las ventas. Sí. Les daba les reafirmaba su valor como humanos, ¿no? Al reconocerles y a otros dejarlos afuera. Y cómo mediante esta dinámica las chicas, con tal de llenar esos estándares, para ganarse ese reconocimiento, eran capaces de prostituirse a cambio de nada. De este reconocimiento que para ellas era su remuneración, pero en sí es una prostitución gratis. O sea, si lo vemos desde su ángulo como ella, desde ella no está recibiendo dinero a cambio por... Uh-huh. por dar su cuerpo, simplemente está cumpliendo los estándares del jefe. ¿Qué le piden? El estándar es para considerarla una buena persona, un humano valioso, ¿no? Importante. Y aquí vemos este fenómeno de la alienación, en el que ella sigue su valor, digamos, de éxito, reconocimiento, que la hace sentir bien, le llena su autoestima, pero al llenar su autoestima simplemente está velando por los intereses de alguien más. Uh-huh. En este caso de su jefe, pero ella no está recibiendo nada a cambio. Sí, es literalmente es esclavitud. Y pero también, o sea, se ven ahí como un tipo de familia. ¿Por qué? Porque todos viven en un lugar juntos. Como los traen de diferentes estados, ahí quién sería la figura del padre, ¿no? El supervisor. Es el que da, como quien dice, el sustento y todo eso. Pero otra cosa, ellos pagan sus propias comidas. Imagínate lo cabrón, o sea, literalmente es una esclavitud forzada. Les dan una hora, cuando mucho, para comer y tienen que sacar de su propio dinero para alimentarse. Y pagar su renta, ¿no? No, la renta es gratuita. La renta es gratuita, ¿gratuita? Viven en un solo, en un cuartito donde hay como, ¿cómo me explico? Un poco también de promiscuidad. No son como adultos, son adolescentes, incluso muchos menores de edad, que vienen de ambientes todavía un poco más cabrones, ¿no? Como de violencia, pandillas, etcétera, y ahí encontraron como un pequeño refugio. Entonces quieren sobresalir, quieren lucharle, le están chingando, porque creen que estar 8 horas al día ofreciendo estas latitas los van a ¿cómo se llama? A ser millonarios algún día, y tienen pequeños premios entre la semana. Por ejemplo, los viernes o el sábado los llevan al cine, pero lo que no saben es que el domingo también le tienen que chingar. O sea, toda la semana es una putiza ahí, y al final cada año les organizan, por ejemplo, un viaje en yate con todas las comidas pagadas, viajes de lujo que duran 3 días o un día, por ejemplo. Entonces dicen, no, barra libre, todo lo que puedas tomar, todo lo que puedas comer, pero mientras tanto le están chingando y están enriqueciendo a, pues sí, al patrón, ¿no? En este pues caso. Pues es una como nueva esclavitud, ¿no? Y sí, que donde ella se interioriza esta, o sea, ya el patrón ya no tiene que estar dando escarmientos, golpes, latigazos, sino que todo esto se convierte en algo meramente psicológico, ¿no? Sí. Los incentivos son reconocimiento. Reconocimiento. En este caso, uh-huh, como un tipo de dios orwelliano, como un tipo gran hermano que te determina, sabes que hay que echarle ganas, vamos a chingarle, nos los vamos a chingar a ellos, vas a ver cómo nosotros vamos a estar en posición. ¿O qué quieres? ¿Un carro, un Mercedes? Claro que lo puedes tener, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahorita te toca vivir como esclavo. Ahorita, ¿no? Algo sí, momentáneo. Sí, pero después, ahí viene el cielo, que es traducido en tu libro como sí, la libertad financiera, ¿no? Exactamente. Esta economía que va movilizándose y que, vaya, es como el objetivo final. Y luego sí, esta idea como de éxito, pero a costa de oprimir al otro, ¿no? Y se va haciendo tan natural que después ellos mismos lo hacen propio y dicen, bueno, es que en algún momento yo estaré en esa oficina y voy a traer un chingo de gente trabajando para mí, ¿no? Voy exactamente. Y eso es lo más loco, bueno, es lo que se me hace más impresionante. La normalización de la esclavitud, o sea, son patrones de conducta abusivos que se van normalizando, que el individuo que es abusado los internaliza y los ve como normales y a su vez él los ejerce. Exactamente, y es exactamente lo que dijo la chica, o sea, platicando con este chico de pandilla, que por cierto, a mí me encantaron cómo las personalidades, la humildad que tenían ellos, o sea, yo de ellos no digo como algo malo, porque eran personas realmente chingonas, ¿no? A mí víctimas, ¿no? Sí, o sea, pues me confesó, ¿no? Que este chico que acababa de salir de una pandilla, le gustaba la música clásica, estaba estudiando guitarra en sus ratos libres y todo eso, y me dijo exactamente lo mismo que me acaba de mencionar su compañera, de que él quería ser supervisor y contratar a varios muchachos para que hicieran lo mismo que él y ganar como un supervisor. Claro. Ahorita que mencionaron, perdón, vamos a un corte comercial. Sí, vamos a un corte musical. Bueno, para decirles que hoy estamos regalando el libro de nuestro invitado el día de hoy, el que se llama El Libro Negro del Éxito, hacia una metafísica del consumo. Ay, bueno, regalamos los libros cuando se anotan por medio de la transmisión en vivo desde Facebook, pero estamos teniendo otra vez muchos problemas con la transmisión. Entonces, hice una publicación hace unos minutitos aquí en El Laberinto del Pensamiento en Facebook, y a través de esa publicación pueden anotarse, ponen su nombre completo y ya están participando. Al final diremos quién fue el ganador, y además del libro, tienen un café de cortesía en la Rueda Cartonera, que está en Prisciliano Sánchez, número 615. Enseguida volvemos. En este país abundan las siglas. IAS, UA, ERS, y en este mundo también. ONU, OEA, VIH, HP. Hay una que es PIB, PIB. Yo creí que eso era población inteligente y bella o algo así. Y resulta que eso es Producto Interno Bruto. Los ministros, el presidente, hablan todo el tiempo de Producto Interno Bruto. Y dicen una cosa rarísima, que el país va mal, pero la economía va muy bien. Pip, pip, pip, pip, Producto Interno Bruto. No refuto que en el país hay Producto Interno Bruto, pero lo que sí me tiene puto es no entender cuál es. Pues bruto es un país que vive de luto, y bruta una nación que vive en conmoción. Y bruto es un estado que vive arrodillado, y bruta es una república que vive y muere en la impunidad. Pip, pip, pip, pip, Producto Interno Bruto. No discuto que en este infierno hay Producto Bruto Interno, pero lo que aún me sigue manteniendo puto es no entender cuál es. Serán los militares, serán los guerrilleros, serán los estudiantes, o serán los obreros, los paramilitares, los yuppies, los corruptos, los curas, las monjitas, o serán los banqueros, o de repente puede ser el presidente. O serán los periodistas, las reinas, los toreros, los narcotraficantes, los ricos, los rateros, o las amas de casa, o los terratenientes, o los desempleados, o los sepultureros, o que va uno a saber que sea el clero. O serán los desplazados, o los travestis, o los ladrones, o los honrados, los dirigentes, la clase media, o la familia, o los abogados, los campesinos, o los artistas, los empleados, los futbolistas, los poderosos, los arribistas, los lustrabotas, los congresistas. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Será el estrato 1 o el estrato 6? O serán los de abajo, o los de arriba, los boxeadores, o la policía, o los políticos, o los burócratas, o la farándula, o los aristócratas, o los maestros, los empresarios, o los gamines, o los payasos, la gente joven, o los sicarios, los deportistas, o los lagartos, o los liberales, o los conservadores. ¿O qué tal que sean los ministros? ¿O qué tal que sea el millón de informantes? ¿O qué tal que sea el Frente Nacional? En fin, tal vez sea cualquiera de esos 44 millones y pico que somos producto de este bruto país. Pues bruto es un país que vive de luto, y bruta una nación que vive en conmoción. Y bruto es un estado que vive arrodillado, y bruta es una república que vive y muere en la impunidad. Y ya para terminar esta bruta canción, tengo la sospecha de que aquí el bruto aquí soy yo. Bueno, estamos de regreso en El Laberinto del Pensamiento. Seguimos aquí con nuestro invitado. Vamos a seguir intentando transmitir en vivo desde Facebook. Mira, ya funcionó. Ya nos pueden ver desde Facebook. Ya estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Recuerden que para el regalo del libro pueden comentar en la transmisión en vivo y estarán participando. Bueno, pues continuamos con este tema. El libro negro del éxito. Seguiremos hablando acerca de esto. Pues bueno, hace como 2 días publicamos aquí en la página un reto semanal. Esto, pues como su nombre lo dice, cada semana vamos a estar publicando una pregunta que consiste en definir un concepto que obviamente tiene que ver con el programa que será el sábado. En este caso, como estamos hablando del libro de nuestro invitado, que se llama El libro negro del éxito hacia una metafísica del consumo, que estamos regalándolo para que se anoten aquí en la transmisión en vivo, como dijo Abril, preguntamos, ¿cómo definirías éxito? Recibimos algunas respuestas, entre ellas las siguientes. Isis Dayanira nos dice, lograr tus metas y ser feliz con lo que haces. María Quintero nos menciona, es llegar a la cima de un logro. Luis Miller, solo nos puso perseverancia. No sé si quieres decir como que es un sinónimo o si es algo necesario para llegar al éxito. Eduardo Daniel Ramírez nos comparte un meme de Putin. En síntesis dice que todos tus planes se cumplan de una manera satisfactoria. Y Fera Viña nos dice el resultado positivo y feliz de una actividad, proyecto o empresa. O sea, al parecer todos coinciden como con esta palabra de felicidad, ¿no? De satisfacción, de cumplir tus propósitos, tus metas, celebrar tus logros. Pero, por ejemplo, aquí en tu obra, ¿tú cómo definirías éxito? Pues es que hay muchas variantes, ¿no? De éxito. Si hablamos acerca de un negocio, para tener un negocio realmente que tiene como se puede decir, algo esperado, tiene que fracasar un chingo de veces, ¿no? Tienes que meterle y tirar dinero, literalmente, para tener un negocio que te rinda, ¿no? Ahora, la búsqueda de la felicidad es incluso algo ridículo, ¿no? Porque, o sea, nosotros pasamos ratos tristes, ratos felices, ratos de enojo, ratos de, ¿cómo se llama? De olvido, de extrañeza, en el olvido, en la plena compañía, de ser almas de fiesta, de tener, ¿sabes qué? Tengo amigos para siempre, estos son mis mejores amigos, a personas simplemente que desconocidas, ¿no? Y es a veces algo que en un momento duele, pero a veces hay este reencuentro cuando de verdad sí son amigos. Entonces, ¿qué es el éxito? No creo que no existiría como un éxito o como lo mencioné acá, como un tipo de ser simplemente exitoso, ¿no? O sea, uno lo puede ver a un tipo con un auto de lujo, conduciendo en andares, pero no sabe si tiene las deudas por encima de él, claro, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿no? Mencionas en una parte de tu libro lo que nos pintan como éxito, como el sujeto justamente que trae el carro deportivo, el sujeto que tiene muchas mujeres, el sujeto que viste con la ropa de marca, o sea, con el reloj carísimo, todas esas cosas, ¿no? Pero mencionas, bueno, es que esa es la idea de éxito que nos venden, pero ¿qué tal que mi felicidad no está en esas cosas materiales, sino que está en, no sé, cantar una canción, la música, escribir, o sea, otro tipo de cosas que no son... Ver una planta crecer, ver la naturaleza, ver a tus niños crecer. Y aquí es donde se dirige tu libro hacia llevarnos esta mirada crítica sobre los valores, en este caso del éxito, que se considera como bueno. ¿Realmente es bueno para mí? Creo que por ahí va dirigido tu libro. Y bueno, a lo que iba es que todas estas personas como que de los negocios piramidales que mencionas también te venden esa idea, ¿no? De que puedes ser exitoso, y mencionas esta parte en la que se meten en la como en las emociones de las personas diciendo, es que es un cambio de actitud el que necesitas, ¿no? Sí. Tú estás en una zona de mediocridad. ¿Por qué? Porque no ves más allá, ¿no? Tú pudieras tener un yate, una casa gigante, tu casa de campo y todas estas cosas, y te hacen sentir mal, ¿no? Te hacen sentir como que, ah, en realidad miserable. Seré tan mediocre, ¿no? O sea, en realidad no puedo aspirar a más. Y pues, ¿quieres comentarnos algo más acerca de...? Sí, pues de niegan cualquier realidad social que haya, ¿no? O sea, simplemente el espacio de decir... O sea, ¿cómo esperas ser rico si no estás ofreciendo algún servicio a miles de personas? Cuando ya logres ofrecer un servicio a miles de personas, tú ya te puedes hacer rico. Pero ¿cuál es la realidad social que ni siquiera muchas personas tienen para construir esa parte de ofrecer ese servicio para miles de personas? Simplemente están... pues viviendo al día o incluso malviviendo, ¿no? Porque no les da para más. Es, por ejemplo, ver en esta parte, si tú tal vez eres de una zona privilegiada, de una clase media y todo eso, donde más o menos te la puedes llevar, donde no tienes carencias alimenticias, pero si te vas, incluso, no me voy a ir muy lejos, ¿no? Si te vas a San José del 15, ahí pues ves literalmente el desagüe tirado. No hay calle, simplemente hay tierra, todas las casas están en construcción. ¿Cómo negar esta parte de que el pobre es pobre porque quiere? O sea, y digamos, si fuera así, ¿cómo les vas a cambiar la mentalidad? No les puedes cambiar la mentalidad a una persona que ya es así. O sea, ¿cómo le vas a proponer que abra un negocio si no tiene ni siquiera la escolaridad para poder abrirlo? Y no hablo de un estilo de que debe ir a Harvard o algo así, ¿no? Sino te dicen, no, pues en la primaria, no, pues debes ser educado, amable con los demás, debes tener limpieza en tus productos, debes hacer esto para que puedas crecer, ¿no? En cambio, también la forma de relacionarse en clase media-baja es como totalmente distinto, ¿no? Hay muchas groserías de por medio, hay golpes y todo eso, pero se considera como parte de una, ¿cómo se llama? Como una especie de cultura, ¿no? Una subcultura en parte de la pobreza, en parte de, pues sí. Por ejemplo, también se me hace interesante esta comparación que haces de los sacerdotes. Los coaches son los nuevos sacerdotes, ¿no? Claro. El Edén, bueno, más bien la libertad financiera es el nuevo cielo, ¿no? Uh-huh. El Edén. Y la economía es el nuevo principio del placer. Y aquí sí. Metes también como esta cuestión psicoanalítica, ¿no? En todo lo que lleva pues, interno del humano. O sea, antes uno iba a la iglesia y pagaba un chingo de lana para que el sacerdote le dijera, ¿sabes qué? Tú puedes pegar libremente, tienes el cielo garantizado de tal a tal fecha. Ya si pegas después de esta fecha, ya no, ¿no? O sea, sí, ¿no? Entonces, se ha ido traspasando esto y ya la gente, como dice Foucault, bueno, al principio como dice Nietzsche, ¿no? El hombre mata a Dios, pero no mata... esta parte de un ser incorpóreo, un ser, o sea, que un ser eterno, ¿no? Uh-huh. Él mata el hombre mata la idea de Dios, de lo que significa Dios, de la moralidad, de los mandamientos, de las leyes, de la ética, ¿no? Entonces queda volando, se puede decir en un espacio de decir, no hay leyes, no hay reglas, no hay quien me somete. Entonces, ¿qué hago en la vida? Y Foucault lo retoma y dice, el hombre mató al hombre, o sea, al matar esta parte de los mandamientos, al suturarse esta parte que le dice, tú como hombre no puedes hacer eso, entonces se queda, entonces si no hay Dios, ¿cómo puedo ponerme yo mi propia moralidad, mis propias leyes, ¿no? Entonces hay una sociedad desesperada y quien llega a cubrir en parte esta falta dice, pues, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que te puede dar de comer así al chachas? Pues el dinero. ¿Qué, el dinero que también te puede traer? El dinero te puede traer placer, el hedonismo, la sensualidad, ¿no? Y la sensualidad, hablando de este punto filosófico de decir lo sensual, lo de aquí, lo palpable. Lo palpable, lo placentero, ¿no? Entonces, ¿quién te va a llevar al dinero? ¿Quién te puede enseñar el camino que hay a través del dinero? Pues un guía. Pero aquí estamos en México y Latinoamérica. Entonces, si alguien nos dice yo soy un guía del dinero, pues no le vas a creer, ¿no? Tiene que venir de un país donde haya dinero. Entonces, por eso en parte hablan con mucho anglicanismo, ¿no? De, uh-huh, decir, yo, el coach, es que tienes que mejorar tu speech. Y varias palabras, incluso hasta en sentido un poco chicanas, que te tratan de meter esta idea. Y la gente les cree, pero en realidad los únicos que terminan enriqueciéndose son los guías. Claro, y se le otorga esta... estatuto de divinidad al coach, ¿no? En vez de ir a la iglesia y rezar y, o sea, y tener fe y devoción en un Dios, pues mejor agarras al coach que, bueno, para empezar, la persuasión a través de la imagen es tremenda. ¿Por qué? Porque te muestran en carne propia el éxito, ¿no? Te muestran toda esta fachada y como lo ves, como lo puedes ver, lo puedes corroborar, entonces crees que es real y que tú también puedes aspirar a eso, pero tomas toda esta como fe, la pones o la encaminas, la diriges hacia estos coaches. Exactamente, y ahí viene otra parte más cabrona. Estos son los coaches, no sé, por ejemplo, de Herbalife y todo eso, pero ahora imagínate los que dicen que predican la Biblia, pero en realidad mezclan esta parte de los coach, ¿no? Entonces, ahí se vienen las dos partes, la parte la religiosa y la parte que busca el dinero, la financiera, ¿no? Entonces, estos cabrones se hacen totalmente millonarios. Y un ejemplo es, por ejemplo, de estos Daniel Javif, que dice, júntate con gigantes espirituales, no dejes que te menosprecien y todo eso. Entonces, ahí es cuando notas... cabrón, esto no es como una prédica o algo así, ¿no? Esto es un mensaje emocional, porque simplemente te atacan en base a las emociones. Siempre son las emociones. No hay como decir, esta es información, te va a caer de putazo, pero te va a hacer reflexionar. No, ellos son emocionate y venga toda la feria para mí. Claro, te motivan para intentar conseguir esta concepción tan falsa, tan como si fuera algo objetiva, pues, del éxito, de lo que, o sea, ellos como que te meten todas estas ideas para que tú logres desear en algún momento lo que ellos te están vendiendo, ¿no? Sí, y te ponen técnicas psicológicas bien cabronas, sí. Bien cabronas, ¿no? O sea, y por desde la parte de los sentimientos, que es lo más, sí, y lo más fuerte. Desde que te pasan a un ataúd donde hay un espejo y que utilizan esa técnica también en retiros para hacerte hacer lo que ellos quieren que hagas. Ellos necesitan un cuerpo dócil, un cuerpo en el que se le puedan implantar las ideas que ellos quieren para el fin, el propósito que ellos quieren, ¿no? Porque ¿de qué les sirve venderte 10,000 pesos de un putazo y después que hablen mal de ti, ¿no? Ellos quieren que inviertas 20,000 pesos cada mes, y estar pensando que con eso vas a crecer, que con eso va a cambiar tu situación. Claro, y algo muy criticable de estas empresas es la forma en cómo entras a ellas, ¿no? O sea, tú estás buscando un trabajo, pues porque necesitas dinero, necesitas mantenerte, ¿no? ¿Y qué es lo primero que te dicen estas personas? Ah, la inversión, ¿no? Necesitamos primero que nos des 10,000 pesos y luego puedes ser partícipe de lograr el éxito, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, o sea, se supone que estoy buscando algo para qué, pues, para comer. No vengo aquí como para regalarte mi dinero, pues, ¿no? Uh-huh. A pesar de que te prometen la mejor vida, uh-huh, según ellos. Uh-huh. Y muchas veces te pagan una pequeña parte mientras te prometen otra. Así es como en los casinos, ¿no? Como estas máquinas que te dan así de que 5 pesitos, 10 pesitos, como para que estés ahí de, oh, estoy ganando. Ajá. Exactamente. Pero así de poquito en poquito te vas enviciando, o sea, en realidad se vuelve un vicio y de vez en cuando, ay, bueno, te damos un poquito más, 3,000 pesos, ¿no? Pero, ¿y qué hay de duplicar todo lo que me habías prometido? Y las personas que mentiste, porque siempre, exacto, te piden más. Exacto, es mucha responsabilidad, claro, claro, ahí. Y también esta parte de, bueno, tú vas a ganar con respecto a qué tanto le eches ganas, ¿no? Qué tantas ganas tengas de ser exitoso. Tengas. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Que no haya espacio para la mediocridad, ¿no? El infierno no importa, ni las leyes, ni nada, ¿no? O sea, Dios te quiere hacer rico, ¿por qué? Porque sí, porque eres tu hijo, ¿no? Y se pasan de, por el rabo un chingo de principios teológicos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es tremendo. Y el incluso llegan a decirte, no, pues esta parte está validada por estudios científicos. Y ya les dices, oye, ¿cuáles son estos estudios? No, pues son científicos de California. Ah, ok, los quiero leer, pero... ¿Pero cuáles? ¿Tienen nombres, fechas? Y esta parte en la que mencionas también los recursos filosóficos que toman, como lo que esto del mito de la caverna que mencionábamos. Sí, yo tuve una experiencia con estas empresas. O sea, yo confiando en una amiga que me platicó de que, no, la primera pregunta que me hizo es, ¿tienes trabajo? Y yo, no, pues nada más estoy estudiando. Ay, mira, es que estoy en un negocio buenísimo, la típica, ¿no? Entonces me invita a esta reunión, que son también típicas de estas empresas, ¿no? Para lavarte el coco. Y pues siempre te proyectan acá imágenes del carro deportivo, de la mansión, de la alberca, de mujeres y así, ¿no? Y entre esta, dentro de esta plática, toman elementos filosóficos para sustentarlo. En este caso fue el mito de la caverna, que también lo mencionas en tu libro, ¿no? O sea, quieren apoyarse en la filosofía para, pues, lograr convencer a la gente, ¿no? Y, o sea, ellos toman el mito de la caverna como si la parte de afuera, la parte que proyecta estas sombras que ven las personas que están dentro de la caverna, es la libertad financiera, ¿no? Este cielo del cual te estás perdiendo. Y pues mucha gente dice, wow, pues viene desde Platón todo esto. O sea, qué increíble. Y tantos años perdiéndonos esta manera tan fácil de ganar dinero, ¿no? De ser tu propio jefe, de no tener horarios, o sea, que hay en lo ridículo, la verdad. Sí, incluso si te pones a ver la realidad acerca de los jefes y todo eso, los jefes son los que más le chingan y que se quedan horas hasta más de extras, incluso trabajan pues en sus tiempos libres y todo eso con tal de mantener el negocio. Claro. Y es cosa que te dicen, no, es que a ti los jóvenes, ¿qué tienen? Tienen tiempo, pero no tienen dinero. ¿Y los ancianos qué tienen? Sí. Tienen dinero, pero no tienen tiempo ni salud. Te voy a ofrecer que tengas tiempo y dinero. Y así ya te empiezan a enganchar. ¿Sabes qué? Eso sí me interesa. Lo voy a escuchar. Y empiezan a hacer a veces hasta a anclajes somáticos para que... O sea, te adoctrinan en la parte social, en la parte fisiológica y en la parte psicológica. Entonces es una manipulación a esos tres niveles. ¿Por qué social? Porque si tienen a tu hermana, a tu mamá o algo así, pues tú vas a caer. Por medio de tus relaciones. Por medio de tus relaciones. Digamos que te encierran aquí, por ejemplo, en un cuartito más de 20 horas. Entonces, realmente ya no vas a estar conviviendo con desconocidos. Los vas a empezar como a decir, ¿sabes qué? Son mis compañeros de etcétera. Y si pasan más tiempo, ¿sabes qué? No son mis compañeros, son mi familia. Y entonces dices, oye, ¿por qué no? Y ellos te van a decir, oye, ¿por qué no quieres invertir como nosotros, no? Te estás perdiendo una gran oportunidad, o etcétera, ¿no? Es la parte social. Y en la parte fisiológica, ellos determinan, por ejemplo, ciertas posturas que tienes, por ejemplo. ¿Al micro más cerquitas? Ah, sí. Ciertas posturas que tienes, por ejemplo, te dicen, no me descruces los brazos. Descrúzame esas piernas y te van incluso hasta, hay gente bien cabrona, o sea, no importa el conocimiento que tú tengas, no importa tu punto de vista crítico, si vas a una conferencia de Herbalife, vas a seguir comprando Herbalife. ¿Por qué? Por esos tres niveles, o sea, no hay alguien que les pueda decir que no. ¿Por qué? Porque tienen esos tres niveles y va a llegar hasta un punto, por ejemplo, no sé si han escuchado en la neuropsicología de los potenciales evocados. No. El potencial evocado es como una frecuencia que se va repitiendo cada vez, y ya hay una disonancia. Entonces, tu cerebro se acostumbra a ese tipo de disonancia. Y te llegas a acostumbrar a eso fisiológicamente y lo empiezas como a repetir. Ese es en la parte de fisiológica y es algo como bien cabrón. Pero ellos lo hacen porque lo pueden pagar, porque tienen a un equipo especializado, a un equipo de marketing, a un equipo de diseño, a un equipo de psicólogos, a distintos equipos totalmente profesionales. Y si tú lo quieres demandar, nadie te va a creer. Y si tú, y si te creen, no les vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque tienen un equipo de abogados, un equipo de esto, y si no, o sea, pueden comprar a cualquier beisbolista, futbolista, etcétera, ¿no? Estas grandes empresas. Entonces, ¿qué les va a hacer alguien consciente? Que en realidad es una minoría. Y al final, tú entras voluntariamente a estas cosas, sí, ¿no? O sea, te atrapan de una forma, o sea, no te hacen firmar cierto contrato ni nada de esto, pero te comprometen te hacen completamente. Te hacen querer estar ahí. Y otra cosa es esto de, bueno, en un trabajo normal, pues trabajas, no sé, 8 horas jornada de lunes a viernes, ¿no? Y tienes un sueldo fijo, que no es la gran maravilla, pero pues puedes vivir con eso. Uh-huh. Acá te prometen sueldos exorbitantes y tu trabajo se convierte casi de 24 horas, ¿no? O sea, tu trabajo, sí, te conviertes en el trabajo, uh-huh, y trabajas para ellos. Mínimo al final, 12 horas. Uh-huh. Al final tú no estás recibiendo un sueldo fijo. Y tú estás a expensas de todo esto, pues, de cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Y uh-huh, no pierdes tu derecho al dinero. Aunque en realidad ahorita lo que te ofrecen no es ya un sueldo de maravilla. Ahorita lo peor es que te ofrecen un sueldo realista. Dicen 1,200 así a la semana. Y tú vas porque dices, es que, no, o sea, es un sueldo real que raya en la realidad, ¿no? De lo que, uh-huh, te ofrecen algunas empresas. Claro. Bueno, vamos a la segunda pausa musical. Ya casi vamos llegando al final del programa. Recuerden que estamos regalando el libro de nuestro invitado, El libro negro del éxito, hacia una metafísica del consumo. Seguimos teniendo problemas con la transmisión en vivo en Facebook, pero pueden anotarse aquí en las publicaciones del Laberinto del Pensamiento en Face. Bueno, enseguida regresamos. Perfecto, yo soy lo más grande que hay. Ni de sabios ni de viejos acepto consejos. Mi único rival es el espejo. A la luna me gustaría ir para ver. Ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento, ya llegando al final del programa. Pues estuvimos charlando con nuestro invitado Alejandro Abraxas, Edgar Alejandro Romero Vargas o Alejandro Alba Océano. Ay, ¿por qué tienes tantos seudónimos, Alejandro? Bueno, en realidad nada más es uno. Todo me lo pongo con un propósito. Primero el de Alejandro Abraxas, pues... No, realmente no me acuerdo por dónde el vino origen. El origen. Bueno, así me tenía en Facebook cuando comencé a escribir y no sé, como que se te pega y no te lo puedes quitar ese seudónimo. Y ya luego tuve una conversión a un cristianismo fundamentalista y me dijeron, ¿sabes qué? Tu nombre está mal. Y dije, no, pues en parte sí tiene razón porque representa una deidad pagana y yo me la había puesto también por esa razón, porque era una deidad pagana tomada de un libro de Hermann Hesse. Entonces me puse al de Alejandro Alba Océano porque me gusta mucho la obra de, ¿cómo se llama? Reinaldo Arenas, el de Celestino antes del Alba, y también coordina con una frase bíblica en el principio del Génesis, que dice que Dios jugaba bajo las aguas. Entonces eso me latió, ¿no? Como una especie de nacimiento, como una especie de alba que está en las aguas, ¿no? Entonces esa fue como una razón de mi nombre, aunque este seudónimo lo oculto en Facebook porque no me gusta utilizar mi nombre real en Facebook, ¿no? Me sentiría demasiado común. Quiero ser original. Único y detergente. Claro. Bueno, aquí por la transmisión en vivo, que logró pues grabar un poquito, nos manda saludos Israel Soberanes y nos pone como una cita: muere la fe, la deslealtad florece. Supongo que es de su libro, que próximamente aquí lo vamos a tener. Juan José Lamas Ramírez nos pone: no todo es malo, tiene sus aportes positivos en el desarrollo humano. Los extremos son muy peligrosos. La cultura del esfuerzo, disciplina, lealtad, honestidad también otorga felicidad. Quizá un poco de controversia ayudaría. Bueno, es como sí, que la parte positiva de todo esto. Sí, pues que, sí. Hasta ahorita hemos señalado todos estos matices negativos de nociones como el éxito, el bien, el autoestima. Y pues bueno, una manera en transformar toda esta negatividad en que valores sociales, al final de cuentas, son utilizados para fines de otras personas, para los intereses de otras personas, pues esto es una... tu libro es una invitación como para reflexionar sobre estas nociones y resignificarlas. Realmente adoptar una autoestima, una noción de éxito, una noción de bien, que realmente apele por tu bienestar, por tus propios intereses, y que no te vuelvas una herramienta para alguien más o para un sistema, sino que las mires con un pensamiento crítico, las reflexiones, y realmente pues llegues a concluir lo que es bien para ti, algo que no te convierta en una herramienta para alguien más. Y sí, supongo que todos estos elementos que menciona Juan José, como el esfuerzo, la disciplina, lealtad, claro que son buenas, ¿no? Sí. Pero estaría muy bien que sea como más encaminado a lo que tú en realidad quieres, pues, ¿no? A tus proyectos, que pues son indispensables todos estos para realizarlos, ¿no? Pues bueno, ya vamos llegando al final. ¿Quieren comentar alguna otra cosa, algunas conclusiones? Bueno, ya con el último punto, hablando de la disciplina. Yo menciono la disciplina, pero no como en el aspecto de levantarse temprano, etcétera, ¿no? De lo que todos creen, sino más bien como un aspecto más filosófico, entrando a la teoría de Foucault, ¿no? De los cuerpos disciplinados. El cuerpo no es un cuerpo anatómico en sí, sino un cuerpo es un recurso ceñido de poderes. Entonces, a este cuerpo, para que represente estas cuestiones, se le tiene que disciplinar, que ordenar algo. Yo pienso que no hay que buscar un bien individual, sino un bien común, ya que digamos, le damos a alguien un bien individual, ¿qué será? No sé, por ejemplo, a Cintia te damos, no sé, 350,000 pesos, ¿no? Ah, súper bien. Entonces, a los cuántas semanas de que te damos ese anuncio vas a ser secuestrada. Sí, ¿no? Entonces, por eso no hay que publicarlo. Exactamente, ¿no? Entonces tendrás que ocultarlo y todo eso, ¿no? Entonces, hay que buscar no un bien en tanto individual, sino un bien como común, algo también que le pueda servir a un otro, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Algo que sea armónico, no absolutamente pues al bien común, sino también atendiendo sí. tus propios intereses, en el que tu interés personal sea benéfico al final de cuentas para el bien general. Exactamente. No que sean antagónicos. Exactamente. El bien común, ¿no? Sí, sí, también romper esta visión, esta perspectiva de que lograr tus objetivos significa o está a expensas de someter a otros, ¿no? Exactamente. También. Claro. Sí. Sí. Bueno, pues bueno, yo nada más como algo que quiero mencionar como de conclusión es que la felicidad no es como algo pleno, ¿no? No es un estado de plenitud. Uh-huh. Simplemente hay como momentos felices, al igual que hay momentos tristes, momentos de enojo, de estrés, o sea, hay tantos sentimientos como para nada más limitarse a uno solo, ¿no? Por más bien que te sientas. Hay que ser todos positivistas. ¿Y cuándo empezamos con nuestros silogismos? Vamos a comprobar sí. científicamente todo, muchachos. Exactamente. Sí se puede. Soy bien positivista. Ya. No sabes. Yo soy positivista nivel 5. Tengo un cuadro de Augusto Comte en mi casa. ¿No? Oh, por Dios. Ay, el dios del positivismo. Bueno, pues ya vamos con el libro que estamos regalando hoy, que es el libro negro del éxito hacia una metafísica del consumo del autor Alejandro Alejandro Romero Vargas, perdón. Pues, a ver, Alejandro, un número del 1 al 9. 9. ¿9? Uh-huh. Uh-huh. Wow. Okay. Por Dios, Marisa, tienes demasiada suerte. Marisa Solórzano se lo lleva. Pues, muchas gracias por participar. Es que la semana pasada ganó el otro del mundo. Oye, de no, Sofía. Ya no puedes participar. Ah, no te creas. No, a ver, hay más libros. ¿Se puede otro? Ah. Sí. ¿O no? ¿Se puede otro? Sí. Muy bien. A ver, dinos otro. El 4. 4. Diego López. Muy bien. Bueno, ahí están los dos ganadores. Se ganan su libro y además un cafecito de cortesía en la Rueda Cartonera, que está en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Avenida Federalismo y Calle Pavo. Pueden pasar por él en el horario de 10 de la mañana, 8 de la noche, y si van los domingos es hasta las 6 de la tarde. Pues bueno, ya nos despedimos, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a los que estuvieron pendientes aquí a la media transmisión en vivo desde Facebook, en radiocartón.com, y pues a los que estuvieron comentándonos, escuchando, preguntando y demás. Muchas gracias a todos. Nos despedimos, Cintia Santana, Yasmín Vargas, Abril Benítez, y agradecemos a Alejandro por haber venido, por platicar con nosotras. Bueno, también agradecemos a Jacob Monraz por apoyarnos el día de hoy en los controles, a La Rueda Cartonera y a Mate Editorial por hacer posible este programa. Hasta el próximo sábado. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía, donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran.